Divertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas de Sin Closet? Noticias de mundos que existen fuera del armario. Programa de la colectiva feminista La Revuelta. Hoy traemos a Sin Closet la voz de una activista feminista y lesbiana de Bolivia, Julieta Paredes. Julieta Paredes militó muchos años en el grupo Mujeres Creando. Es posible que te suene el nombre de este grupo, conocido especialmente por sus intervenciones callejeras, muy impactantes y reveladoras del orden patriarcal. Sin embargo, actualmente Julieta activa en un nuevo espacio feminista. Ella nos va a contar y a reflexionar sobre el proceso de Mujeres Creando y sobre el porqué de su alejamiento de esa colectiva. Yo soy Julieta Paredes, soy aymara, soy lesbiana, soy feminista comunitaria. Hace 20 años que hacemos feminismo en este lugar llamado Bolivia de Avillayala y estamos construyendo una otra corriente de feminismo que después de las luchas de nuestros pueblos allá en Bolivia hemos podido concretar una mirada, una propia cara, digamos así, del feminismo, reconceptualizar el feminismo, reconceptualizar las propuestas mismas para este nuevo milenio, ¿no? Entonces, yo inicié con otras mujeres más lo que es Mujeres Creando, el año 1990. Luego, después de un proceso de 10 años, Mujeres Creando vive una crisis desde mi punto de vista muy sana, muy sanadora de lo que son también nuestros errores, ¿no? Porque una también comete errores, aunque las buenas intenciones estén. Y digo sanadora en el sentido de que a nosotras, por lo menos, que luego nos llamamos la comunidad, Mujeres Creando Comunidad, nos reconstituye en lo que fue nuestros orígenes de propuesta política, es decir, el compromiso, la consecuencia con los procesos políticos revolucionarios en Bolivia, ¿no? Entonces, si bien habíamos nacido con esta misma idea, la de desde las mujeres y desde el feminismo, o con las mujeres y con el feminismo, contribuir a los procesos de cambio en Bolivia, de cambio estructural, de cambio profundo, no solamente un retoque o un maquillaje, ¿no? Sino de cambios profundos que era lo que estaba buscando nuestros pueblos hace 500 años, ¿no? Y más de 500 años. Probablemente desde hace 2000 o 3000 años que el patriarcado se instaura también en nuestras tierras acá de Avillayala, ¿no? Pero en esa memoria mediana, digamos, y en la memoria larga está esa lucha y esa necesidad de regresar a lo que era la comunidad, o de retomar las ideas de la comunidad y proyectarlas a un futuro del buen vivir, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, todo este proceso para Mujeres Creando significa una ruptura del año 2001, donde para nosotras ha sido fundamental recuperar no solo la creatividad, sino también la humildad frente a nuestro pueblo, ¿no? De como feministas ir a tocar, aunque nos han tirado con la puerta en la cara, ir a tocar a todas las organizaciones sociales de mujeres y también mixtas, ¿no? Donde habían mujeres, para pedirles por favor que nos permitan explicarles qué era el feminismo, y que el feminismo no era ninguna teoría que lastimaba a nuestro pueblo o lastimaba a nuestros hermanos varones, ¿no? Hemos estado desde el año 2000 hasta el año 2003 tocando las puertas, unas se abrieron, otras nos dieron en la cara, pero el año 2003, cuando se hace la insurrección popular autoconvocada, que no ha sido convocada ni por el Evo, ni por el MAS, ni por ningún partido, ni ningún grupo de líderes, ha sido autoconvocado por nuestro pueblo, donde también nosotras hemos estado, es que nos encontramos en las calles con mujeres principalmente, pero también con hombres, con hermanos y con hermanas, que estábamos resistiendo al neoliberalismo, que estábamos resistiendo a esta forma colonial de haber manejado nuestro país, y estábamos resistiendo a la depredación de los recursos naturales. Entonces, junto a nuestro pueblo y como parte de nuestro pueblo en las calles, nosotras también nos insurreccionamos, y ahí es donde concretamos una unidad de hecho de cuerpo a cuerpo con lo que posteriormente ha de ser las asambleas del feminismo comunitario, ¿no? Entonces, más allá de lo que es la comunidad Mujeres Creando y con el aporte feminista del feminismo autónomo de la comunidad Mujeres Creando, empezamos el año 2003 una nueva etapa del feminismo en Bolivia, que hoy se llama feminismo comunitario. Ese proceso de no solo hacer propuestas para las mujeres y con las mujeres, que es lo que ha caracterizado, digamos, a la cara pública del feminismo en general. Nosotras empezamos haciendo propuestas para nuestro pueblo. Por ejemplo, en ese periodo entre el 2003 y el 2004 y después las elecciones, nosotras lanzamos a nuestros pueblos la propuesta de que no era necesario hacer o acabar en unas elecciones, que las elecciones lo que iban a hacer es exigir un partido, y que el partido no era más que la repetición de las formas antiguas de gobierno, y que lo que habíamos hecho en 2003 era una insurrección autoconvocada, y que por lo tanto la organización que iba a continuar posteriormente tenía que ser coherente con lo que había sido nuestra práctica, que no tengamos miedo y que nos demos tiempo para construir eso que había empezado en reconocernos en la lucha, ese mirarnos, ese no tener miedo de estar al lado de un hermano indígena, campesino originario, pero machista, y que este hermano no tenga miedo de estar al lado de una feminista, de una lesbiana, que no le íbamos a morder ni le íbamos a lastimar, y entonces los jóvenes y las jóvenes, o sea, todo lo que nos habíamos encontrado había que reconstituirlo en una nueva forma de organización, y no a la vieja manera de la izquierda o a la vieja manera del indigenismo, como había sido el catarismo, entonces, o de lo sindical, ¿no? Sindical indigenista, que había sido el catarismo. Entonces, nosotros habíamos propuesto eso, habíamos propuesto un gobierno de transición con el cogobierno de las diferentes organizaciones, ¿ya? Por un periodo de 2 o 3 años hasta que se acabe el mandato del genocida Sánchez de Lozada. Entonces fue una propuesta, y en las calles la hemos peleado, pero bueno, perdimos, porque nuestro pueblo no se animaba, tenía miedo, tenía temor. Tantos años de colonia también nos habían metido en la cabeza que nosotros no éramos y nosotras no éramos capaces de autogobernar. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de nuestra querida amiga Carla Lara, activista hondureña. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavó más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera allá en la casa. La que no supone nada, la que no lamenta nada, la madre abnegada y santa, que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol. Que sigo pensando que no hay vida sin tu amor. Por haberme engañado creyéndote macho que no te engañas a vos. Por hacerle cenita de todos los días en contra del buen humor. Ahí te dejo tu reino de escoba sin cielo y amor con el trapeador. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita. Adiós. Máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera ya en la casa, la que no supone nada, la que no lamenta nada, la madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo las ollas sucias y muerto el refrigerador. Te dejo el sillón pendejo pa' que sigas viendo fútbol. Viene. Llegó la hora de decir adiós. Creyendo en la selección. Te dejo, come pelota y macarrón. Te dejo, come gelato y más fútbol. Eso se sirve. Que te cocine Salvador. Te dejo, pa' que te metan otro gol. Gol, gol, gol. Te dejo, nunca volverá a España 82. Adiós. ¿Sentís que en la consulta médica pasaron cosas de las que no tenés ganas de hablar? ¿Tuviste que evadir miradas, desvestir partes de tu cuerpo sin estar del todo convencida? ¿Bancarte chistes subidos de tono sobre tu goce sexual? ¿Sentís que en la revisación te manosearon? ¿Sos travesti y no te permiten usar el nombre que elegiste? ¿Te obligan a realizar trámites con el nombre que figura en el DNI? ¿Tu profesora se broma sobre cierta inferioridad mental de las chicas? ¿Te invita a tomar clases de apoyo en su casa? ¿Tu vecina y vecino golpean y maltratan a sus hijos e hijas? ¿Tu pareja te maneja con gestos, con miradas, chistidos, pellizcones? ¿Abandonaste casi todas tus amistades desde que estás con él? ¿Te obliga a cambiarte de ropa porque dice que provocas con la minifalda? ¿Te exige que le muestres los mensajes del celular? ¿Controla todo el tiempo con quién hablas? ¿Te hace escenas de celo cuando estás con otras chicas o chicos? ¿El médico o la médica se niega a ligarte las trompas porque dice que todavía sos muy joven? ¿No te quiere entregar la anticoncepción de emergencia porque dice que es un método abortivo? La violencia no tiene por qué ser parte de tu vida. Pedí ayuda. Denuncia. En el servicio Socorro Violeta, organizado por La Revuelta, junto con Aten y Adung, te brindamos gratuitamente asesoramiento legal y acompañamiento. Atendemos los días miércoles de 17 a 19 en los locales de Aten y Adung. Llámanos al 0299-154-722-618 o mandá un mail a colectivalarevuelta@gmail.com. Seguimos escuchando a Julieta Paredes, quien además nos cuenta sobre desafíos para las feministas y los pueblos indígenas en el proceso abierto en Bolivia, que logró la presidencia de Evo Morales hace ya varios años. Nosotras no somos parte del gobierno, pero sí somos parte del proceso, porque somos dueñas también de este proceso. Yo marcaría, digamos, dos tipos de aporte, ¿no? Los tipos de aporte que hemos hecho a lo que es el feminismo en general, tanto al feminismo internacional como al feminismo latinoamericano, y por supuesto al de Bolivia también, y los aportes teórico-políticos que hacemos ya al internacionalismo de las luchas y también a Latinoamérica, a Villalba, ¿no? En el plano del feminismo, nuestro aporte está en un rompimiento epistemológico que hacemos con la matriz individual de las propuestas que tiene tanto el feminismo de la diferencia como el feminismo de la igualdad, que son las matrices del feminismo occidental, ¿no? Del cual por supuesto que también hemos aprendido, ¿no? Que nos hemos enriquecido también, ¿ya? Pero a este aporte hemos reconceptualizando el feminismo, agarramos la memoria larga de lo que nosotras hoy llamamos el feminismo, de nuestras abuelas, de nuestras tatarabuelas, aunque ellas no se hayan llamado feministas. Y nosotras empezamos a plantear desde nuestro proceso el hecho de que como pueblos originarios nosotros tenemos nuestro propio desarrollo, llámese institucional también, aunque la palabra no me gusta, pero también institucional, patriarcal también, y por eso recuperamos el feminismo de nuestras tatarabuelas, recuperamos esa institucionalidad que no tiene que ver con la institucionalidad de la modernidad y por lo tanto tampoco tiene que ver con la propuesta de desarrollo, aunque sea un desarrollo con cara humana o sea un desarrollo un co-desarrollo como ahora está de moda en Europa, ¿no? Lo que nos queda ahora como feministas es recuperar esta vertiente propia nuestra, plantarnos ante la modernidad de la cual las feministas occidentales también son tributarias, aunque quieren que sea con participación las mujeres. Nosotras denunciamos esa modernidad que es colonizadora, que es racista, eurocentrista y que plantea elementos como decir civilización, ciudadanía y desarrollo, que son conceptos impuestos transnacionalmente en este momento con la fuerza del capital, con la fuerza de las armas, con la fuerza de la ocupación, y nos ponen modelos de ser personas, de ser y hacer sociedades que por lo menos en principio no son las nuestras. Pero si fuera algo que no es nuestro y nos haría bien que demostrara históricamente que le ha hecho bien a la humanidad, que le ha hecho bien a la Pachamama, que le ha hecho bien a la naturaleza, pues estaríamos dispuestas nosotras como feministas comunitarias de reconocer y decir que hay algo lindo, hay algo bueno, y no se nos ocurrió a nosotras. Pero ahorita la crisis generalizada de lo que son las transnacionales, la angustia que viven los pueblos, que viven las personas, que viven los hombres, las mujeres, las personas en general, la angustia y los estertores de la Pachamama nos están demostrando que ese modelo, que esa manera de ser y hacer, pues han destruido, han lastimado, están haciendo sufrir. Entonces eso no es bueno para nosotras, para nosotros, ni para nuestra Pachamama. Por eso es que nosotras entonces agarramos, reconociendo que hay cosas lindas también en medio de esto, pero que no es lo constitutivo de esta modernidad, de esta civilización, no es lo constitutivo, al contrario, esas cosas lindas, esos elementos de aporte son permanentemente ahogadas. Las mujeres, los hombres, las propuestas, los sueños, las utopías en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en la gente mestiza que sigue esos parámetros, es masacrada, es ahogada, o sea, a la gente rebelde la pisan, la trituran en esas sociedades. Entonces por eso nosotros nos aferramos a lo nuestro, que tiene sus errores. Por eso somos feministas comunitarias. También en nuestras sociedades ha habido violencias de las mujeres, ha habido guerras, ha habido dominio, pero de otro tipo, que nos permite hoy ser esto, que nos ha permitido, por ejemplo, conservar las comunidades, y aunque son comunidades patriarcales, y aunque son comunidades lesbofóbicas, homofóbicas, hay otros elementos que creemos nosotras, tal vez nos estamos equivocando, pero creemos nosotras hoy que pueden aportar ahora a nuestros pueblos, a Via Yala y también a la humanidad. Entonces, eso es lo que está haciendo el feminismo comunitario. Y por último, estaría estos otros aportes, ¿no?, que tienen que ver con lo político. Los aportes que tienen que ver con que las formas como nuestros hermanos han ido haciendo sus propuestas, sus utopías, sus rebeldías, sus concesiones también de los revolucionarios, han estado en una patriz, le llamamos nosotras, patriarcal. Por lo tanto, eso ha permitido que el sistema de opresiones, a pesar de los esfuerzos de nuestros hermanos, se ha siempre vuelto a reciclar, se ha comido, se ha fagocitado esos mismos sueños. Por ejemplo, las utopías socialistas y comunistas, se ha alimentado de la producción teórica y organizativa de estos movimientos y de las producciones de nuestros hermanos, con aporte de las hermanas también y de las mujeres, se ha comido y se ha vuelto más fuerte. Entonces tenemos toda la etapa neoliberal que ha sido, por lo menos en Bolivia, llevada adelante por los yuppies, chicos y chicas que eran de la universidad, desde los 60 a los 70, que con todo ese bagaje teórico y práctico y experiencial le han fortalecido al sistema. Mientras nuestros hermanos y mientras las organizaciones no cuestionen su patriz patriarcal, machista y misógina, pues toda revolución o atisbo de revolución está destinada al fracaso. Y eso lo estamos haciendo en base a propuestas de cómo hacer otra cosa, ¿no? De cómo hacer otra organización, de cómo pensar el país de otra manera, de cómo pensar la lucha, la propuesta societal para hombres, mujeres y personas intersex, de pensar la sociedad de otra manera. Eso lo estamos haciendo en el feminismo comunitario, ¿no? Bueno, esto fue Sin Closet por hoy. Nos encontramos en unas horas en el Monumento a San Martín para marchar por la Ley de Identidad de Género ya, un derecho, todos los derechos, por la urgente sanción de una Ley de Identidad de Género y la derogación de los códigos contravencionales, este sábado a las 18 en el Monumento a San Martín. Antes de irnos, agradecemos al operador que nos acompaña y a nuestra querida compañera Melina Fitt, siempre presente con su trabajo en nuestro programa y en la página web. Buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado. Anuales. Pasá la voz. 500.000 abortos anuales en Argentina. Yo aborto, ella aborta. Muchas y muchos callan. Otras hablamos. Charla debate, usos seguros de misoprostol. prácticas y experiencias. Panelistas: Gabriela Luchetti, jefa de Servicio Ginecología del Hospital Castro Rendón. Andrea Macías, coordinadora del área de bioética de la Subsecretaría de Salud. Marcela Pérez, Ruth Zubrigen, integrantes de la revuelta. Martes 23 de noviembre, 17:30 horas. Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue. Convoca Colectiva Feminista La Revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.